Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo está, don Germán? ¿Cómo está, don Germán? Tanto tiempo, tantos años. En esta edición especial, parece, ¿no? Por primera vez en ya muchos años podemos hacer un brindis con las copas en vivo e indirecto. Oye, pero están copas vacías. No importa, el acto de encontrarse, una edición especial de la casetera en vivo desde la región de Araucanía, la comuna de Acarahue. En una noche bien especial, electoral. Sí, estamos aquí con el... Lo queríamos arrancar de la votación, pero... Con el culo a dos manos ahí, esperando que salga el alcalde de... ¿De quién? Sí. El alcalde aquí, el que juega de local acá. Está reñido. Sí, hasta el último momento ya 37,8 versus 36,26. Está listo ya entonces. Está listo. Está listo, no, te igual llegar como 300 votos. Yo tengo miedo porque yo, weón, por el que voto pierde. Sería la primera vez que ganaría. Don candidato, por el que voto pierde, pídame mi voto. Sí, oye, sí, pero un gustazo tenerlo acá en Carahue, chiquillo. Eso de descentralizar Santiago, ¿eh? Hay que descentralizar también doble casetera. Es el doble casetera más caro que hemos tenido de producir. Sí. Para mí es primero que estoy no en Santiago grabando doble casetera. Es un momento especial para ti. Claro, sí, es verdad. Pues podemos hacer más. Porque yo, yo estuve con Miguel grabando doble casetera aquí mismo. Es verdad, ahora por primera vez estamos los tres. Y otra cosa especial para mí, que luego de 30 años no voté en la elección. Yo me inscribí a los 18 años, voté siempre, salvo ayer, como tenía que venir a juntarme con los chicos de Carahue. Esperé aproximadamente una hora en el local electoral, no avanzó nunca la fila, así que me tuve que venir a Carahue. No puedes decirlo en este momento porque después el juzgado de policía local. ¿Pero quién va a escuchar esto? La policía de Carahue. La policía secreta. La poesía. Además, hay alguien que te sigue y hay alguien que sigue a los que te siguen. Cualquier sacrificio por no perder el vuelo. Lo importante era llegar a doble casetera, las elecciones da lo mismo. El vuelo terrestre. Da lo mismo, ¿cierto, muchachos? Sí. Pero puedo decir, lo intenté. Fui al local, hice un rato. Después salí arrancando en el Uber para alcanzar al bus. Me junté con David, tuvimos un agradable viaje de 10 horas. Un agradable viaje de 10 horas de vía. De película de todo película tipo. Ya estaba confundiendo Tom Hanks con Tom Cruise, con Sylvester Stallone y Schwarzenegger. Pero quieren actualizado con todas las películas. Pero las películas que ¿cómo se llama ese pelado? El transportador. También vimos una de ese. Sí, ese fue un. Colérico nivel de película. Están algo, ¿no? Todas las patadas y ciencia ficción mezcladas. Están peleando. Si debemos desactivar una bomba nuclear, llamemos a Tom Cruise. Pero lo más bonito ha sido unos días espectaculares y la recepción acá de la familia de Miguel, con todo el corazón. Claro, como siempre. Con un corazón gigante, así agradecemos eso. Sí, es tremendo lo de su día a día, así que, pero sabemos que Miguel nos quiere. Sí, por supuesto. Yo echaba de menos poder estar con ustedes. Sí, pero ¿cuánto tiempo sin una presencia así de doble casetera? Antes de que... Antes de la pandemia, incluso. ¿20 la pandemia, de año? Sí. No, 15. ¿Como 15 años más o menos? No, pero, sé, no sé. Pero... Sí, que tú tenés claro, Germán. ¿Cuántos años llevamos? Va a tener 21 años ahora este programa. 21 años y, ya. Pero... Es que en pandemia volvimos, pero siempre fue por teledistancia. Por trabajo remoto. En pandemia volvimos, pero fue por... Gracias al trabajo remoto. Teledistancia, dije una reiteración. Es que, bueno, claro. Hicimos lo que hacían estos grupos, de volver por el dinero. Claro, el dinero que nos ofrecieron. Los prisioneros. Claro, nos pagaron por hacer trabajo remoto, ¿no? Nuestros propios covers de nosotros mismos. Oye, pero sigo insistiendo siempre. A 21 años significa que somos un podcast cuando todavía no existía la palabra podcast. ¿O no? Sí, sí. El concepto de podcast no era como muy masivo. No, es muy común, pero no en ese tiempo. De hecho, hubo una cantidad de años que se perdió el podcast como elemento de difusión de algo. Sí. Volvió hace, yo creo, como unos 7 años atrás, volvió de nuevo fuerte el podcast. Sí. Yo creo que también la pandemia lo reforzó harto, porque la gente empezó a producir cosas desde sus casas. Y este tema que está muy común ahora, que es la gente se llama a sí misma influencer. ¿Sí? Entonces los medios de poder vender eso a través de, ya sea un podcast o un video. Podemos decir que eras un proto-influencer ahí en ese momento. Un influencer. Un proto-influencer. Un proto-influencer. Le faltaba un auspicio de, en ese momento, cervecería unida. Por Dios, ¿por qué siempre le esa mala imagen, pues, man? Me costó sacarme esa... Es el mote de curado, pero bueno, ya volvamos. Y todo porque David siempre nos saca de nuevo el tema. Oye, sí, claro. Que cada vez que hiciéramos un programa termináramos curados, bueno, será otra cosa, ¿no? Y más encima, a distancia no sabíamos cuánto tomaba cada uno. A distancia cada canción era. Claro. Y la reunión de pauta, además. Sí, claro. Y antes era un vasito cada uno. Completa. Quería dedicarle la próxima canción al carabinero que me hizo la justificación. ¿Cómo te trató el señor carabinero? 3 minutos en el trámite de justificar que estaba a más de 200 kilómetros de mi local de votación original. Oye, por suerte que te tocó, disculpen, a lo mejor va a escuchar esto alguien de carabinero, pero a mí me ha tocado, y varias veces, de que... No voy a decir la palabra. No, pero un carabinero que le cuesta bastante el teclearla, entender las cosas, mover dedos de un lado a otro. Me preguntaba las cosas 3-4 veces teniendo el carnet ahí mismo, ¿cuál es su nombre? Ya, y volvía. Y yo pensé que ya había terminado y recién estaba empezando con el nombre. Así que he tenido mala experiencia, pero espero que esto esté mejor. ¿Cuál es su nombre? Pero dígame ese nombre. Dígame eso. Sí, por favor. Pero tú quieres dedicar una canción. Claro, yo creo que le faltó a ese carabinero un jabón flotador. ¿Un jabón flotador? Sí. Para un jabón flotador para. ¿Cómo se llama? Para conquistar. Claro, sí. Ya, pues vamos entonces con los twists y jabones flotadores. El jabón flotador fue descubierto a mitad de la década del 40. Los primeros jabones flotadores se construyeron utilizando pequeños trocitos de burbuja en su interior. Luego de varios intentos, un científico alemán en 1944, que se llamaba Hans von Flüchi, descubrió una fórmula hasta hoy desconocida, gracias a la cual logró los famosos jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, hasta el fin. Invité a una chica a mi casa a bañar, le presté mis jabones y se puso a flotar. Les dije, no seas tonta, a vos te va a gustar este vicio romano del enjabonar. Por eso a la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. Recibí de mi chica un mensaje de amor. Venía introducido en un jabón flotador. Pasamos todo el tiempo en el water closet. Jabones de locura, jabones del amor. Es por eso en la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores hasta el fin. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. Muy pocos datos se tienen acerca de la misteriosa fórmula del profesor Hans von Flutschi. Lo único que se puede aseverar actualmente es que el profesor tenía un ayudante llamado Aaron Goldenberg, y desde el día del descubrimiento del jabón flotador nunca más se supo de él. Y volvemos acá otra vez en la... cuando son el día 28 de octubre en... a las 0.40 0.40 del sur de Chile, un cielo espectacular acá. ¿Es que en Santiago serían como las 11 de la noche o una cosa así? Lo mismo que acá, pues. Ah, lo mismo, ¿no? Sí. ¡Ah, lo mismo, no, pues! ¡Que lo sé! ¿Se te ha pegado entonces el acento acá? ¡Sí, un poco! No, sí, no nos riamos de la gente, por favor. Además que un alto porcentaje de nuestros oyentes de acá de la región también, ¿eh? Mandémosle saludos. Sí, sí, a todos los que nos escuchan, y ojalá que sus alcaldes hayan sido electos. Exacto. Para que varios tengan, mantengan sus pegas. Sus pegas. Sí, suena, es un poco chiste, pero es verdad, bueno, igual es... Puede sonar chiste, pero es verdad. Sí, sí. En general, de los profesionales municipales les pasa mucho eso, sí, que hay cargos que están ligados a quien está dirigiendo la comuna, y cuando hay elecciones también los candidatos prometen. Oye, no, tú vas a trabajar conmigo, tú también, ¿cachai? Sí, pues, no, y no, pagar solamente, esos favores. No solamente eso, ahora nos contó una amiga de acá en Carahue, de que el alcalde estaba pidiendo que todos los funcionarios públicos fueran a apoyarlo, ¿cachai? Pero no pidiendo, obligando. Y ella, como había ido a ver como los otros chocos, así para cachar, ejemplo, oye, pero no te vio nadie. ¿Por qué? No, porque puede ser perjudicial para ti después. Claro, porque si no sale ese candidato, el que llegue te ve tan vinculado a alguien que te puede dejar, sí, afuera. Y en una comuna tan chica como esta, y que todos te ven en, sí, todos lados. Te conocen de alguna forma. Y los municipios que también son... son poquita gente, igual se conocen todos. Nosotros tuvimos la experiencia de trabajar en municipio con el censo. O sea, no trabajamos directamente con el municipio, pero estuvimos involucrados en el ambiente. Claro, dentro del municipio. ¿Estás ahí en el monte tú? Nuestra oficina en la Maipo. ¿A ti, David? Yo no, nunca he estado trabajando en el municipio. No le he chupado nada a nadie. Alcalde. David, por Dios. Este programa es para todo espectador. Estamos el espíritu cívico de educar, no de especular cosas. Exactamente. Que ya hayas tomado el aspecto de Don Carter no significa que vaya a estar haciendo un programa sin censura. Sí. Oye, sí. Pues, entonces me retaste por ahí, succionando. En la elección acá se comentó que andaba un famoso por aquí, ¿tú viste dónde? Don Carter. Don Carter, ¿no? Dijo, ¿no? Lo vieron. De hecho, al David le preguntaron 2 meses seguidos, ¿dónde va a estar haciendo su show? Ahí, ¿cómo sabes? ¿Sabes dónde? ¿Y a qué hora? ¿Trajo al pajarraco? ¿Al pajarraco? Sí, la traje. Bueno, nunca he trabajado en un municipio así de ese tipo, nunca. No, estaba trabajando en otras cosas que de hacer. ¿Y nunca te sacaron como funcionario público a hacer campaña tampoco? No, no era funcionario público, era un un mero profesional. Tú estás en un aspecto más criticable todavía, las fundaciones, ¿te acuerdas? Que ya lo conversamos. Claro. Siempre hay una línea vaga de qué pasa con las fundaciones. Era más unas cosas que eran vagas. Que no se sabe. ¿Y qué trabajaron los vagos? ¿Quién se llevó la plata? ¿Dónde? No, a mí no me tocó tanto. Yo doy fe que ellos la plata la invirtieron en ellos. Es que era toda inversión, pero una inversión a futuro. Yo me acuerdo una vez que estábamos, me lo encontré en un campeón de ahí con los cabros de la Conama y habían llegado a la oficina, dejaron las chaquetas, se fueron y llegaron al otro día a buscar las chaquetas. Mira, ¿no es cierto? Sí, para un 18. Lo puedo decir en este momento. ¿Sí? En ese tiempo era joven alocado y necesitaba el dinero. Era joven alocado, soltero. Soltero, sí que no le tenía que arrendar a nada, a nadie. Salvo a los jefes que andaban en las mismas. Que tu jefe te estaba acompañando. Que además estaba claro, jefe, sí. Y él empinaba. Bien. ¿No dijiste que nunca le habías nada a nadie? No, porque eso es un alcalde. Te caes en tu... Alcalde. Municipal. Ya. Claro. Ah, pero además, segregas tú, ¿ah? No. Segrego. O selecciona. Claro, yo trabajé en el lado de fundaciones, pero no me tocó ni hacer ni presenciar una... No digas cuál, porque... Sí, aquí nosotros estamos... Nunca me tocó hacer presenciar chamullos así heavy. Claro, yo hacía chamullos, pero eran para salir del paso, para no... Para gastar la plata... Como los informes de la universidad, así... Claro. No, pero sí. Pirateando ahí los informes. No, así era para sacar las cosas. Porque la gente le pague a la gente. Que le paguen a la gente. Para que le paguen a la gente. Tú trabajabas por el. Te esforzabas por el rato. Yo me esforzaba para que le pagaran a la gente. Mira. ¿Cachai? Y si me pagaban a mí, mejor. También. Por eso que cuando yo llegaba había un San David Ortega ahí en la entrada. Ya, pero salió así y con una flecha atravesado, ¿cachai? Me sacrifico, weón. ¿Ah? Me sacrifico por ustedes. Puta. No, y bueno, no presencié ningún chanchullo. Después me enteré que había chanchullo, pero no puedo decirlo aquí porque gente puede salir perjudicada. Pero ustedes eran como una familia, entonces se cubrían todas las cosas. Una familia. Yo puedo transparentar que trabajé en el MOB, ¿no? Justo cuando fueron los sobresueldos. Pero yo fui el ejemplo de que los sobresueldos son para hueones con conexiones, porque no digo nada nunca. Decía, ¿qué es eso? Oye, por último me hubieran llegado un billetito, pero no pasó nada. Te venía a llegar un sobre que decía muchas gracias. Claro. Y bueno, yo en el aspecto. Ni eso. En el privado, a nosotros nos pasó muchas veces que los proyectos se cerraban bien. Por ejemplo, Hidrovisión, que no era un proyecto, pero sí. Llegó Lucas. Y las lucas se repartieron así como el gerente. Llegó Lucas y se las repartió. El gerente se ganó millones. Después iban los jefes de área, que se ganaron también su buen palo. Raspados. Después llegan los coordinadores. Así, y estábamos nosotros, pero ¿qué hicieron? Nos llevaron a comer, a todos nosotros. Igual fue bueno, porque en un momento salió el gerente y dijo, ya, yo me voy. Tienen cara de hambreado los cabrones. Dijo, vamos a dejar abierto aquí para que ustedes pidan lo que quieran. Estaban en el almuerzo y tú preguntaste, ¿y nuestro bono? Bueno, este es tu bono. Aliméntate. Un pollo con arroz. ¿Estos sobres azules qué son? No, estos son coleccionables también. Un jabón flotador para cada uno. Y que en ese momento estábamos todos felices hasta que después, por alguna parte, alguien liberó cómo fue la repartija hacia arriba. ¿No? Y ahí dijimos, Se fue de todo. Sí, pero todo puede quedar en familia también. ¿Por? Todo queda en familia siempre. Sí, todo queda siempre. Sea lo que pase, todo corre running in the family. Claro, todo corre en la familia. Dentro de la familia. Sí. Como el siguiente tema que me gusta trabajar en el piso 42. Sí, exactamente. La Fundación. Ambiente. ¿En qué piso estaban? No, en ese tiempo teníamos pocos pisos. ¿No estaban en el 42? No, yo llegaba al menos uno. ¿No le dedicáis esta canción a alguien?

Yo aproveché de hacer mi trámite con Carabineros de Chile, gracias. Una vez más. A la radio. ¿Debo repetirlo? Debo repetirlo. A la sí. Un saludo a la radio Carabineros de Chile también. La 104.1, ¿verdad? Claro. Sí, es la 108.1. No, es que depende de la zona, creo, ¿no? En allá en Santiago es que la ponemos FM, siempre, ¿no? Con la M. Bueno, es AM. Porque nos salen, nos avisan dónde están los tacos y los accidentes, todo eso. Es bueno. Y también algo de Edelweiss escuchamos en la radio. Claro, sí. Radio, la nuestra radio amiga, que siempre nos menciona. Ah, nos mandó un saludo. Sí, un saludo. Y claro, estuvimos en Carahue y le di un pequeño paseo por los lugares más importantes de Carahue, que eran como tres. Sí. Y pero llevaste niveles a muchos niveles, ¿no? Muchos niveles. Sí, me de la tercera, T1 de Petete. Este es el primer nivel de terraza. La macro Corema. Claro, y un repaso por la historia ferroviaria de la comuna de Carahue. Sí, están algunos durmientes, todavía están ahí. Durmientes, las bodegas. La estación de madera. La estación, la boletería y el. No me acuerdo cómo se llama, el donde da vuelta la locomotora. Ah, sí. Este es un. Disco. No, tornamés. Tornamés, esa mía. Lo tenía más cerca de lo que. Así se llama. Claro, entonces azul. Es un bolso azul. Es una bolsa azul. Oh, está haciendo un grueso. Está haciendo un grueso. El Catherine. Oh, yo te dije, esto no lo he pasado nunca en doble casita. No. Oh, ay, como que no, cuando grabamos en Maipú. Esto no había pasado nunca, algo tan bacano. Claro, estamos regaladitos. Muchas gracias. Sayin Producción. Nos trajo algo rico para que comamos y hablemos menos, parece. Claro, están gritando mucho ya. Estamos viendo bulla. No. Bulla. Entonces, ya pasamos por los lugares ferroviarios. Esto es como cuando están en los partidos de fútbol, los comentaristas dicen: ¡Uy, me acaban de traer el tecito, sí, el café! Y siempre envidia eso. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Me regalaron algo. Ay. Y entonces pasamos por. Y ahí después fuimos a la parte central de la ciudad, ¿no? En la parte más central, que es la plaza. Y ahí, uh-huh. Mira, aquí está la plaza. Aquí está un busto que era de Pedro Valdivia, que ya no está, que desapareció, fue el pueblo lo eliminó. Lo eliminó sabiamente. El pueblo local. Así es como cuando los Simpsons le cortaron la cabeza al héroe local. Claro, bueno, Ebenezer. O Ebenezer Simpson. En Rusia, cuando se eliminaron todo eso. Pero, todos los bustos y estatuas de Stalin. Stalin, sí. Bueno, ya a ese nivel, pero. Y después acá sacaron a Pedro Valdivia. Sí. De la plaza. Aún estaba Arturo Prat. Sí, no, porque Arturo Prat es querible, pues. Claro, es que Arturo se sacó la cresta, se tiró, se cayó, se tropezó y pasó para el otro lado del barco. Es querible, no nos podemos burlar del huevo. No, pero igual queda un día feriado. Ah, ya. Lo que pasa es que también Carahue tiene historia de puerto fluvial. Entonces por eso Arturo Prat está presente en la comuna. Sí, yo estuve comentando, ya no me acuerdo con quién, pero alguien que sabe harto de historia acá, decían que años atrás, muchos años atrás, el río Imperial y otros ríos más, como el Tolten y todo, eran navegables. Y los barcos ingresaban acá, llegaban hasta Carahue. Mm. Carahue era puerto, puerto a puerto, pero un... Se iba la madera y llegaban los tipos que llegaban de otra zona. Y de hecho, yo siempre he pensado que debería haber una ruta fluvial entre Carahue e Imperial, que pudiera ser una opción de que la gente que no alcanza la micro o todo, puede irse por río. El turismo también. Sería fantástico. El tema de turismo y todo. Cuando sea alcalde, Miguel, lo propone. Lo propone, claro. Sí. Vamos a limpiar todo el río. Tienes 4 años para hacer una campaña. Y abajo el río vamos a hacer una carretera. Y vamos a llenar de playa. Oh, dice, buena idea. Y podríamos hacer llover también. Tengo varios planes que podríamos hacer aquí. Muchas ideas para hacer candidatos. Que no se han hecho. Bueno. Inimaginables que aún no se montan. Y después de Carahue volvimos acá a hacer comida. Pero antes de eso, ¿qué te pareció Carahue? Yo ya lo conocía gracias al trabajo en mi institución, que no nombraré cuál es, pero más había pasado Siempre es un lugar muy bonito porque además en mi familia, mi mamá y la parte de mi mamá de mi familia son de acá. Entonces ellos le tienen mucho cariño a Carahue, a Puerto Saavedra, a todos estos lugares. Siempre tuve ese relato como de cuando ellas recuerdan cuando eran niñas y vivían acá, porque como muchos otros miles de chilenos emigraron a Santiago, su familia en la década del 60. Ya. Entonces, más o menos, la niñez de ella fue acá en este sector. Y que ahora está pasándolo al revés, ¿cachai? Están emigrando de Santiago para de vuelta acá. Hablemos de geografía. Sí, esa es parte. Oye, pero yo no sé más cuando vuelve, se revierte la migración campo-ciudad, ¿tiene algún nombre? ¿No? No, es que hay tipos de migraciones, pues hay algunas que son como más. Como tipo campana, decían, como eso que va y vuelve. ¿Ah? Otras que son de más longitud en el tiempo. Y esto es como se podría hablar de una pero la gente no vuelve a ser campesina, igual sigue siendo una descampesinización. Porque vuelve de o segunda residencia o una residencia de disfrute, como de descanso. Lo que nos pasa a nosotros aquí estamos viviendo, pero no somos una vida de campo. Pero estás recibiendo. Que es una cosa distinta estar trabajando. Haciendo una vida de 2-3 semanas como de turismo, por decirlo. Pero allá tú resides y estás todo el día y perteneces a la comunidad. ¿Te has integrado de alguna manera? Sí, de hecho somos parte de la comunidad. Ya, pues y sigue tu relación. Ya, le hicimos el asadito, la comida. ¿No? Y Miguel nos invitó a dar una vuelta. Un partido memorable. Lo bonito fue que varias generaciones se juntaron en torno a un balón y pudimos ahí practicar nuestros mejores remates. Nuestras rodillas lo resientan ahora, pero bueno. Rodillas, tobillo. Espalda. Volvió a ser geografía en un momento, dijimos, porque era como copete, fútbol y el fútbol sustenta. Y a ti, con el fondo, bien eso. Ya. Y después del asado fuimos a dar la vuelta hacia el sector costero. Intenso día domingo. Fue intenso. Todavía sigue intenso porque no ha terminado. De hecho, ya es el lunes. Pasamos para el lunes, David. Cuéntate. No, porque sigue siendo el día porque tu día no ha terminado. El sol ya se fue. No, pero tú. El sol ya se va. Sí, tú, nada, sí, no salió. Cántalo como un blues. No. Entonces ya, fuimos primero al sector Nehuentue, ¿cierto? ¿Qué te pareció Nehuentue? ¿Tú conocías Nehuentue? También había pasado brevemente en este trabajo de... Ah, pero entonces no era el novato de la... No había estado detenido ahí. ¿Se hizo el novato? Se hizo el novato. No les dije en realidad porque estaban tan emocionados mostrando, mira, la raja y... Sí, igual es hermoso, entonces me hice como que nunca había estado ahí. Así como ¡wow! Claro, fue como un falso cumpleaños, bueno. Claro. Yo igual te aconsejo que después conversen más con el David, porque David con cada persona que conversa le dice, oye, mi familia también era como de aquí de la zona, termina siendo primo. Capaz que en una de esas son primos. Hablamos de los apellidos comunes. Claro. Sí, conversamos. Así que hay apellidos que se repiten en los lugares, pues. Sí, claro. No sé, te voy a decir que el apellido de la familia de la mamá de Germán. Álvarez Navarro, por ese lado. Sí, entonces yo podría consultar a mi madre. ¿Cómo es que terminen siendo parientes? Como muchas veces sucede, gente que chucha, esto es mi primo, weón. Esta es mi prima. A lo mejor eran de esos vecinos que se agarraban a balazo. De los McCoy. Como los manitos. De los Simpsons, los que toman un combustible. De. Que, hasta los niños chicos de ahí toman. Como el triple X. Sí. Me acordé de la Santa Lucía, no sé por qué, man. Ah, porque Santa Lucía, además de ser una estación de metro, tiene la canción, tiene una historia bien bonita que después ocurre en el sur. Y ustedes se la pueden imaginar. Cuando escuchen este blues, imagínense la historia y nos parece que les va a gustar. Yo creo que sí. Y después, para el próximo programa, podríamos ir a Valdivia. El próximo programa que se graba aquí. O al metro Santa Lucía. También.

muchas gracias. Y vuelve Doble Casetera en esta noche electoral. Tenemos un analista electoral, David Ortega. ¿Qué fenómeno pudiste ver esta elección de...? ¿Cómo fue? Disculpa. ¿Qué fenómeno pudiste ver en esta elección de...? ¿Qué elegimos? Es que gobernador, Gore, alcalde y concejal. Es que se da el péndulo, como dijo Miguel, del péndulo. El péndulo es que, por ejemplo, en la elección anterior hubo muchos candidatos de izquierda que ganó porque era tal justo el... después de entre la pandemia y la estallido social. Uh-huh. Y mucha gente de izquierda y independiente ganó, y ahora vuelve un poquito a que la derecha gane ciertos aspectos que solían ser de los locos. Hay ciertos aspectos que son más bien de sorpresa, pero eran lógicos. Por ejemplo, la Irasi está pintada aquí, él no iba a ganar. El dato que dieron delante es que los alcaldes de derecha pasaron de 80 y tanto a 120 y tanto. ¿Pero cuánto era antes de esa elección? ¿Cuánto impacta Monsalve, por ejemplo? No creo que tanto. Acá yo lo que yo he visto por lo menos siempre es un trabajo directo con la gente, muchas veces inclusive de terror. Porque pasó con las elecciones para la constitución, donde se hablaba inclusive de que si votaban por tal weá, se iba a acabar los colegios o la educación privada. Oh, claro, como el que te decimos cuando te iban a quitar la casa. Monsalve en una elección presidencial hubiese sido impactante. Lo que sí yo vi harto es que eran letreros de derecha diciendo para hay que recuperar tal weá, ¿cachai? Así como que la lucha era una lucha así como ejemplo, de... Pero no avanzaste mucho porque está en la posición de antes del estallido, que no era tampoco... Pero está como el tema del descrédito de los políticos en general. Por ejemplo, en el otro sentido de la derecha, Cubillos, que era fija ganadora de la Conde, dado ese... cuando se supo su sueldo exacerbado de... profesora de la Universidad de San Sebastián, y ahí ahora perdió la elección, po, debido a esto justamente. Y estaban haciendo un análisis ahí en no sé qué canal, estaban haciendo un análisis de que mucha gente de izquierda en las Condes votó por la otra candidata de la derecha. Para que no saliera. Para que no saliera. Entonces, muchos de los locos que hacen el voto protesta, podría decirse, dentro de esas comunas, votaron de una forma mucho más elaborada, por decirse. O sea, sabes que esta persona no debe salir, entonces mi voto cambia, porque siempre voto a izquierda, voy a votar por otra persona que pueda ganarle. Hay un sentido voto más pensado. Bien entendido que la gente dice, no, el voto no sirve para nada, los votos no... ¿Para qué voy a ir a votar si no...? Pero está claro que esta lección enseña mucho de que el voto puede castigar a los que no hacen la pega, a los que son lejanos de la gente. Por ejemplo, voy con Irasi Hassler de Santiago Centro, que no resolvió el tema de la seguridad en la comuna, ¿cachai? Que más allá de que haya tenido algunos programas interesantes, no resolvió los problemas principales que tenía la comuna y recibió el castigo. Sí. Lamentablemente está una persona que a mí no me agrada, yo trabajo en Santiago como alcalde, pero esperamos que mejore la seguridad. Y eso es para todos los que viven o trabajan en la comuna de Santiago. Por ejemplo, en la Pintana, la votación de la alcaldesa en las elecciones anteriores fue el 60 y tanto%, por ejemplo. Pero y en esta elección, en su reelección, bajó el 50%. Claro, es que igual hay un desgaste de todas maneras. Siempre hay un desgaste, especialmente cuando... Y estuvo mucho desgaste en la tele, ¿cachai? Porque eso te hace presentar solamente problemas, ¿cachai? ¿No? Estamos viendo que hay un problema, estamos tratando de... No hay avances, ¿cachai? Entonces hace eso que la gente lo vea como que... entonces voy a votar por otra persona. Y salen... Por ejemplo, un candidato en la Pintana que es independiente, entre comillas, pero es un loco apoyado por la UDI, que siempre fue UDI, pero ahora es independiente, ¿cachai? Entonces, se le presenta un candidato que está vestido de oveja. Y todavía tenemos la lógica del duopolio cuando teníamos el binominal. En una elección salía un color y en la siguiente salía el otro color. Y se iban intercambiando los... Y teniendo en cuenta que los alcaldes son es distinto un poco porque son más caciques, pues son más locos independientes que están mucho en el territorio. Entonces, cualquier acción que hagan en el territorio impacta en la opinión de la gente. Yo creo, sí. Te planteo un tema. Los alcaldes deberían, ahora lo son, pero deberían ser cargos tan políticos. Sí, igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Yo postulo que no, que deberían ser cargos más... O sea, elegidos no. Obviamente, pero no casados con algún partido político. Yo creo, ¿sí?, que tienen que tener un gobierno más territorial. Es que tienen que tener una instrucción política, porque si lo dejas que sean solamente unos locos que hacen... Que administran, pero eso no lo puede hacer un administrador. Un tecnócrata. Pero tú tienes una... Pero en muchas partes el error ha sido la mala administración. Sí, pero lo que pasa es que tú tienes una visión, ¿cachai? Una forma de ver la vida y la política que la traspasas a eso. Pero que se envician, porque un alcalde derecha tiende a gobernar para la gente de su partido. Pero no debería ser así. Es tu visión política, sectario, sí, pero hay otros que... Es como decir la deporte es que no va a tener una visión política de su propio... No, por eso o la iglesia. Por eso te estoy planteando, si deberían ser gente que no tuviera... No, tiene que tener un background político y un background de alguna forma partidista, que tenga una formación, que tenga una visión, que te proponga una visión. No sea un administrador, lo puedes conseguir, lo puedes tener Contraloría, pues, pero ¿cuál es lo malo de que sea un administrador? Porque es solamente administrador, hacia dónde va, hacia dónde ponemos las lucas, hacia la seguridad, por ejemplo, hacia la construcción, hacia el desarrollo, hacia la una visión de la comunidad, ¿cachai? Porque tú puedes tener resueltos ciertos problemas, ¿cachai? Sí. Que lo vas a ir resolviendo y tienes que Pero esos lineamientos te los da el PADECO, ¿cachai? El PADECO lo hacen inmediatamente, lo hacen consultora a través del... Sí, pero también el PADECO tiene una duración que te da y tú puedes plantear... El PADECO es lo que te da la visión y misión y además los objetivos y los lineamientos. Sí, pero después, por ejemplo, la estación central no tenía proyecto y tenía su objetivo, pero era construir. Contraloría te revisa en función de lo que tú estás ofreciendo, lo que tú estás cumpliendo. Pero también es un nivel administrativo también, pues. Si tú cumples los puntos que dice el proyecto. Por eso te digo, yo veo el gobierno local debería ser mucho más administrativo. Es que yo opino que tiene que tener una visión. Sin una visión no vuelvo desde el punto de vista de la administración pública y van en conjunto. Tú tienes una labor por ley que cumplir, pero tú tienes una competencia entre partidos políticos cuyo rol es representar a las personas. Cuando los recursos son limitados, esa representación tiene que focalizarse a áreas de interés. Entonces cada uno de los partidos políticos o candidatos en este caso proponen algo a la comunidad, que es su proyecto. Es lo mismo que los candidatos a presidente de la República que tienen una agenda que es su programa de gobierno. A nivel local, en las municipalidades, también los candidatos proponen qué van a hacer. Porque, de acuerdo a los recursos que son limitados, no pueden hacer todo lo que en un PLADECO, por ejemplo, puede decir hoy deberíamos mejorar infinidad de áreas, pero como no puedes abarcarlas todas, tienes que tener un diseño político de cómo administrar los recursos, ¿cachai? Y ahí viene la labor de los partidos políticos, algunos... Hasta el más que se diga independiente tiene una ideología y una cercanía a un tipo de representación política. Entonces, estas son varias dimensiones que se juntan para que alguien administre un gobierno local, ¿cachai? Entonces, yo no le restaría lo político, mi opinión personal, a esta tarea de poder enfocarse en lo que voy a hacer en 4 años más, ¿cachai? Porque como te digo, es una priorización de necesidades. Cada candidato, algunos destinan más recursos a lo social, a los adultos mayores, otros a los jóvenes, bueno, infraestructura, etcétera, de acuerdo a las necesidades que tenga cada comuna. A la seguridad, por ejemplo, que es un tema común, y tampoco no es que tengan la varita mágica para arreglar los problemas, también vienen recursos del nivel central que vienen ya casi como zanjados, pues bueno, sí. Esta plata es para arreglar los colegios, esto es para salud, esto es ya, entonces es una labor muy política, pero también muy que requiere de administración. De administración, claro. Necesitábamos la opinión de Germán en eso. Ah, nosotros estamos discutiendo ahora la cuestión. Germán no está. Son formas de verlo, igual son formas de verlo. Porque, por ejemplo, cuando estaba Pinochet, él designaba a los alcaldes, y había una única línea de qué se hacía. Claro. Y dónde queda el resto de la sociedad, lo participativo, etcétera, la necesidad de la gente no estaba, pues bueno, era. Yo no lo veo, era una línea muy jerárquica, en general, bueno. De arriba hacia abajo, ¿cachai? Claro. A algunos les gusta eso, votaron que sí en el plebiscito del 88, votaron 45%. Ah, 45%. Dijo sí, pues bueno. ¿Cuál ha sido el porcentaje que se ha mantenido después, pues bueno? Incluso creció mucho, por ejemplo, para el apruebo rechazo. Sí, pero es que ahí hubo otro. Ese también era voto de castigo y había otras cosas por entre medio. Y además de la flojera de mucha gente de levantarse a votar. Uh-huh. O que no vota, gente que no. Por eso es una historia que nosotros ya discutimos en su momento, de verdad, cuando dijimos que no íbamos a hablar más de política. Estábamos destruidos. Compañero. No hablamos más de política. No, compañero. Pero parece que por acá salió el don Helmut. Estábamos viendo y haciendo a la 1:15, Helmut se está llevando por diferencia 288 votos y por eso que es lo importante de ir a votar. Exacto. ¿Se dan cuenta? En otro lado. ¿Ir o votar? Porque ir y a votar. Pero en otros casos, antes estaba mostrando una comuna que iba cambiando constantemente, ¿cachaste? Sí. Cuatro candidatos iban cambiando. Sí, todo se está dando por eso, por la cantidad de votos. Bueno, con eso ya está con un 37,85, Alejandro Sáez con un 36,28 y Jonathan Hidalgo con un 25,87. No, es el dato que tienes tú. ¿Tú me puedes decir cuántas mesas están faltando? Inmediatamente. Porque siendo la 1:16 yo creo que ya debe ser como un 98%, una cosa así. Deben estar ya la caravana asegurando. Deben estar celebrando en el cine ahí. No, en el Jonas. Jonas, ahí sí. ¿Has ido alguna vez a Jonas? Sí. Ahí me encontré el candidato. Casi, el candidato de Jonas. Oye. Con las chiquillas. Chiquilla. Un gran agradecimiento a la Pilar. Que nos. Claro. Este es un gran avance. Nunca lo vimos antes. Hasta que volvamos a grabar acá. Creo que será la última. De tan buen. Ya, alcalde. Alcalde, ya en división geográfica, que es la región de la Araucanía. Bailento, sí, especialista electoral desde Cautín. Viene de los 80. Comuna de Carahue. Está con un abaco sacando las cuentas. Y ya. Quedan dos mesas. Dos mesas. Dos mesas. Que son 400 votos. 400 y votos. 500 votos, algo así. Y está. Son 400. A 300. 290 votos todavía. 280. Yo creo que no lo revierte. No lo revierte. Sí, 290. No, ya no. O sea, Podemos ir al patio después a tocar la bocina. 36, 28, 37, 85. Está más de un punto de diferencia de porcentaje. Sí. Está un punto 6. Ajá. Podemos sacarlos para adelante y poner una ranchera. También, sí. ¿Tú sabes que dónde estuvieron estos tipos, no? Estos cantantes. No, esto específicamente no, o lo menos yo no estuve toda la noche, pero sí te aseguro que en todos los cierres de campaña que vieron aquí en Carahue, esta música estuvo. En todos. De gato a palo. A palo. Estuvieron todos y toda la gente bailaba. Inclusive yo, con mi rodilla mala, estaba ahí. Y ese fue el primer cierre, después fuiste a otro cierre de candidatos. Y ahí está, y el mismo charro tocando la misma canción. Ah, la misma, contrataron los mismos compadres. Entonces decían, ¡voten por él! Y en nuestra gira excepcional para el final de campaña de todos los candidatos de Carahue. Los charros de... ¿Cómo se llaman? Estos son los charros de... Luchito. Luchito y Rafael. Los charros, Luchito y Rafael. Un saludo para, un saludo para Luchito y para Rafael. Sí. Para Lucho y Rafa. No, el Lucho y el Rafa. Bro. El Lucho y el Rafa, los, sí, los charros. Sí. Y esa hermosa canción dedicada a ese animal tan fiel. Tan fiel, la iguana. La iguana. Mi perro dinamita. Ese wow, dice mi perro. Y esta es la música típica de esta zona. O sea, sí, la, es más que la cueca. Es imposible no estar acá y escuchar esta música. Sí. Y bailar. Se le llama el Benja, que le encanta esta canción. Y estuvieron, hoy día estuvieron en un torneo de fútbol. Sí, estuvimos en un torneo de fútbol. Un torneo de fútbol donde... Es, te puedo decir de que los jóvenes le ganaron al yo no al asilo Don Juanito. Yo no estuve. Estuve ahí, pero no estuve. No, porque estaba David con sombrero, con su lente oscuro para pasar desapercibido y no la gente no le fuera a pedir autógrafo a Don Carter. No, vamos con el tema entonces. Wow, dice mi perro, de los charros de Luchito y Rafael. Volviendo, compañeros, a Doble Casetera, en esta sesión especial, especial asado, especial elecciones, le iba a comentar a Miguel qué ha visto de series interesantes y yo le iba a comentar una serie que podemos ver en algún momento. No, yo estoy retro con la serie. Ya. He vuelto como a ver, no sé, pues CSI desde el primer capítulo, ¿cachai? Pensé que iba a ver... Y uno de los archivos secretos también creo que es un tema que está como... Ay, como asociado a los tuyos, los X-Files. Los X-Files. Y pensé que iba a decir, estabais viendo a mi bella genio. No. Entonces, estabais viendo X, los archivos secretos, sí, archivo secreto. Y de ahí me acordé que tú siempre nos contabas de tu experiencia que habéis tenido en Friendship. No, lo que pasa es que quería comentarte sobre el documental que se llama, que está en Netflix, se llama Isla OVNI. ¿Isla OVNI? Isla OVNI, sí. Que trata sobre Isla Friendship y su mito, ¿ah? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Yo, como te comentaba antes, me acuerdo de un programa, Paquita, a veces si era informe especial o no, pero que hicieron sobre la isla y que hicieron un recorrido completo y después comparecía el que estaba haciendo la investigación. Hemos sido engañados por la persona porque nos ha dado vuelta. ¡Hemos sido engañados! Pero hay un tema sobre las, que el otro día lo vi en un reportaje, que en las navegaciones de Magallanes, en esa época, que los locos estaban en la época de exploración buscando nuevos territorios y encontraban una isla, por ejemplo. Encontraban una isla y le ponían un nombre. Ese nombre. Y después la comunicación no era muy, no muy efectiva, ¿cachai? Porque Magallanes murió entre medio y el cano tuvo que dar la vuelta medio mundo para llegar a decir, ¿sabes qué? El mundo es redondo, ¿cachai? Ya. ¿Magallanes murió en Filipinas? Murió en Filipinas, sí, por un Filipinas. ¿Alcanzó a pasar por acá por el estrecho de Magallanes? Por el Magallanes. Sí, pero pasó justito. Claro, los patacanes fueron... ¿Qué fue eso? Bueno, efecto de pizarro. Ya, y entonces los exploradores encontraban otra isla, y era la misma isla, pero le colgaban otro nombre. Porque no sabían que el otro loco ya la había pasado. Y la ponían donde se les cantaba su... Podemos decir que lo que hizo Giannini hizo su isla. Isla Giannini. Le ponían así con itálicas. Y, y claro, entonces las islas, estas islas como conocidas, iban como cambiando de posición. ¿Mm? Y después las ponían un nombre, tenían otro nombre, y después estaban en otro lado, porque le iban ajustando donde la encontraban. Cosa que nos pasó a nosotros cuando íbamos a terreno. Más de alguna vez. Claro, esto en el mapa de bueno, el nos, censo. Nos sobra una isla. Bueno, ni una mancha de copete. En el mapa. Pero esto se llama Isla Merlot. Sí, claro. Ya, entonces puede tener que, por ejemplo, en la isla Friendship, que tiene, sabemos que tiene nombre, que es está un mito muy extendido. Está en el mito, está en la historia, pero nadie sabe ubicarla. Está vinculado a una secta o religión también, los, no me acuerdo, que promueven este lugar de medio. Ah, ¿cómo eran las? No, porque es que la secta, es que esto fue todo fue dentro del reportaje que del documental, que eran unas comunicaciones por radio. Por radio aficionados que empezaron a tener comunicaciones con un puesto de la isla French. Entonces había una historia de un marinero que vio la isla. Entonces la vio y después entró y lo llevaron y se lo llevaron. Y abducción. Sí, abducción sexual, dice. Lo abdujeron, ¿ya? ¿Ya? Le dieron un pisco sour. Y ocho, se lo abducieron. No, yo creo que este loco solamente fue con uno. Y lo abdujeron. Y después volvió, porque lo dejaron en su botecito. Y volvió con la misión de dar esta misión de mensaje. Ya. De ir a la frente. Te digo yo que es una religión que no me acuerdo el nombre ahora, que o una secta que. Franchinianos. Se atribuye esto, lo habría que googlearlo los auditores. Claro. Pero, ¿no te parece, David, que un lugar tan lejano, abandonado, como estas microislas que hay, o la misma cordillera de los Andes, es perfecto para que los extraterrestres usen esos pasos, se refugien, se escondan, no se muestren? Es que la teoría de los antiguos alienígenas, es decir, que en lugares como en Chile, en Sudamérica, son lugares que se demoraron en descubrir. Entonces son lugares en que... Es que no lo repito lo que hablamos en la Plaza de Caragüey. No, me dice, es que por esto, pero alguien me dice, porque él fundó Caragüey. no fundó Carahue, ya existía esta tierra con gente. Pero digamos que, de hecho, no, digamos, digamos una cosa, descubrieron los... toda la migración esa ciudad se fue descubriendo también, y esas también fueron descubiertas. Esa ciudad se llama Imperial, claro, pero la destruyeron completamente, pero lo fundó Pedro Valdivia, y se fue, y ellos se cambiaron para acá a Nueva Imperial, apretó, y después volvieron a cara. Uh-huh. Por ejemplo, la migración original de América, uh-huh, también fue tardía, por ejemplo, por decirlo. ¿Cómo es que se parece a Pedro Valdivia? Como de una visión tan cercana, un español era infiltrado. Ya, entonces, Ortega de Gaete. Entonces, todas estas islas también son lugares que fueron también muy poco colonizadas. Y te da a entender que pueden estar muchos otros tipos de seres extraterrestres, algo interdimensionales, o la ciudad de los Césares, como es. Claro. Estaba buscando Serrano. Anoche viendo Interestelar también hablábamos de que había un... ¿Tú dijiste, Miguel, no? Un, okay. Fue un sistema solar clon. Ah, no, yo estaba comentando que otra vez salió la noticia. Después, sigo comentando. Cuando hablamos te me da un poco de miedo, güey. Porque... Ajá. Estar en el campo y empezar a hablar temas de esoterismo. Claro, es que, o tienes que hablar. Al citadino le da miedo. Le da miedo de sí, todas estas sí, cosas en el campo. Sí, sí, la oscuridad. O cuentas el diablo o el ovni. Y te da miedo igual. Las brujas. Sí, bueno. Se lo chupó. Decir. Los perros que se transforman en otras. Claro, cosas, sí, claro. El culebrón. Es una sí, historia. Yo a mí me dije. Y me, sí, no, sí, ¿puedes sí, resumir sí, el culebrón? El basilisco también. Ya. Es, o sea, te puedo resumir un poquito cómo es el basilisco o el culebrón. Es una bestia, ¿cachai? Como una culebra. Pero que evita subterráneamente. Uh-huh. Y hace como un nido. Entonces tú, una persona X, encuentra este culebrón en la tierra y se lo guachipitea, se lo pasa, ¿ya? Y se lo guarda, tiene que guardárselo en su casa y tiene que dejarlo guardado. Y eso le va a traer... Y eso le trae suerte. Suerte. Claro, suerte y entonces el loco... Dinero, salud. Pero tiene que mantenerlo aislado del... ¿Cachai? Oculto. Oculto. Porque si se le escapa, se le acaba la suerte. Entonces aquí había una historia de un personaje residente de Carahue, que tenía un culebrón en su casa y por eso tenía mucha plata. Nadie puede decir que el loco andaba robando el alcalde. Un alemán. Bueno, y hace poco me contaron otra historia, una persona residente de Carahue, que se los comenté a ustedes también, y tiene que ver con el ovni, que era este compadre que había sido abducido, militar, que había sido abducido. El cabo, no sé cómo. Cabo Valdés, que desapareció como un mes. Y después, bueno, él es oriundo acá de Carahue y hoy en día es el jefe, la cabeza de la iglesia evangélica acá. Así de cuentero son. Sí. Eso me estaba comentando la persona, dijo que llegó un momento a que el compadre contó toda la verdad y dijo que era todo mentira. Sí, pues contó. A lo cual uno ya con esta altura y está uno que empieza a dudar de todo, yo creo que a lo mejor está ocultando cosas. Tal vez lo elevaron el cerebro. Claro, o tiene un culebrón escondido. No, te lo tenés. Yo lo que decía es que esa religión es tan cuadradita que no existe lugar a pensar que existe en otros mundos, otras culturas. O sea, esa versión de que me llevaron lo del espacio es como muy lejana a lo que plantea la religión evangélica. Entonces, yo creo que él desistió de la versión más allá de que lo haya para vivido, poder para poder seguir en la iglesia. En la iglesia, claro. Claro. No, yo creo que no, esa es la razón. No se conjugan esas dos visiones. De que claro, se desdice ahora de algo, claro, que probablemente no sabemos si fue cierto, porque no. Además en aquellos años había una manipulación de la información. Sí. El cometa Halley, el Cabo Valdés, está Miguel Ángel que hablaba con la Virgen. Y así un montón de otras... Es que en el documental de Isla OVNI, en el proceso de este descubrimiento de estos seres, loco, que les daban consejos y que tenían que ir y iban a las islas y después no lo encontraban, Después se comunicaban de nuevo con este ser, no me acuerdo, Gabriel. Oye, y en el documental tú hay un punto en que sí, oye, sí es cierto, como que te convence un poco, ¿no? No es que te convence, pero tú le encontrás la lógica de la persona que te está hablando. O sea, lo que yo escuché, lo que yo interactué es esto. Y lo crees de esa forma. ¿Sí? Su creencia, todos sus aspectos, que tú cachas que la persona cree eso. Pero en el documental te da a entender después que hicieron un experimento con las radiofrecuencias que se comunicaban. ¿Sí? Porque, no sé, tú comunicas con una persona en una frecuencia y esa frecuencia es única. ¿Sí? Entonces esa frecuencia no podía reproducirse en el sur de Chile, sino se reproducía a 5 cuadras de la casa. Yeah. O sea, no era un radio pequeño en comparación, por ejemplo. Estamos hablando de gente que vive en islita. No de las islas, sino por ejemplo de en área urbana. ¿Cachai? Son personas de Santiago. Claro, un montaje entonces. Entonces ya había. Pero ¿cómo puede ser? Te podía decir, es que ha sido una repetición de la señal y después la. Seguían dando vueltas y llegaron que había una persona que estaba reproduciendo la señal y reproduciendo el discurso. Y la persona que estaba reproduciendo el discurso era una persona que estaba en los organismos de seguridad del régimen. Y de la policía política. Estaba más arreglado que. Entonces tú decías, ¿pero por qué? ¿Y para qué? Porque había que tenerle historia a la gente para que se desviara la atención de lo que realmente pasaba. Hay que tener a la gente con miedo. Y con miedo también. Claro, entonces, las personas que tienen sistemas de comunicación mucho más extendidos, porque estas personas se pueden comunicar con países, ¿cachai? En zonas aledañas, en otros. Son como muy estratégicos también. Entonces son personas que pueden recibir información. Y si tú haces que estas personas dejen, no es que dejen, sino que se dediquen no a recibir y transmitir información, sino que a recibir información falsa para transmitir información falsa. Claro. ¿Cachai? Es un poco los emisores de lo que se habla. No son creadores de la información falsa, de alguna forma. Lo repiten nomás. Pero son personas que de alguna u otra forma creen en la información y están dentro de su forma de creencias. Desde cuadra dentro. Entonces pueden hacer estos viajes para ir a visitar, ¿cachai? Pueden hacer reuniones. Entonces, pero también el documental te deja claro que el loco lo hizo, pero no se sabe por qué lo hizo, ¿cachai? Oye, ¿y lo personal han tenido algún tipo de avistamiento, situación extraña que no pueden explicar? Es que, por ejemplo, los pescadores que usaban para que indicaban que existía y que lo llevaban, que eran como los taxis de los Anunnaki, que los llevaban y decían, ¿sabes qué? Igual que el Pavlovich, no sé si era Pavlovich, pero que no estuvieron dando vueltas, ¿cachai? Bueno, esos mismos locos decían que iban, los llevaban y los dejaban, ¿cachai? Eran como los taxistas de la. Taxistas intergalácticos. Del mercado central que llevan a los gringos. Lo venden del aeropuerto, así, ¿no? Pasa, 80 lucas. 80 lucas, 100 lucas, sí, un millón. Un millón de pesos. Pero los locos decían que sí, entonces tú no entras a perseguir la información de esos locos. Sí. Porque podían ser cualquier tipo de. Porque están aburridos, ¿cachai? Encachaban estos locos antiguos que eran tontos, weón, queriendo weón. Oye, eso es un tema. Entonces, pero el documental termina en esa, es decir, poniendo una duda. Una gran duda de la veracidad. De la veracidad y también de la del. No del hecho de que haya o no hayan ovnis, sino que por qué se produjo esa información. ¿Por qué? ¿Para qué? Para gastar una broma a una persona, un grupo, no. ¿Cachai? Yo creo que la historia de la Friendship debe ser muy relacionable a Lost. Una isla que se mueve. Apretan unas coordenadas y se. Y aparece y giran la isla, claro. Sí. Baja un tipo y la mueve a otra parte. Y así deben haber varias historias de islas en la mitología de la de distintos lugares. Sí. Bueno, la Atlántida es una comunidad que desapareció en el mar. Hay un libro muy bueno de un historiador, pero también que le pone relato, en el que hablaba que creo que en el Tolten también, una vez un tsunami algo, creo que para el 60, y por un día pudieron ver barcos con estilo vikingo que estaban hundidos en el Tolten, porque el Tolten como antes era accesible, y que pasaron dos días y después sus barcos desaparecieron, se lo hicieron chupete. Se lo hicieron chupete. Pero tenían diseño, por lo que relataba la gente, diseño y todo, que eran como vikingos. Y todos saben que los vikingos andaban dando vueltas por todo el mundo. Sí, salía en la serie Los Vikingos. La principal fuente de nuestra es la tele. Exacto. Como más que lo. Más yo que creo que está plagado de calaveras y diablitos todo. Sí. Sí. Hay roperos llenos de calaveras. Y se nos viene Halloween además. Claro, muy cerca ya. ¡Halloween! ¿Cómo es? Sí. ¿Celebran Halloween? Mi disfraz de. Sí, algunas veces me he disfrazado. ¿De disfraz de papá? ¿O de Chucky? De Beetlejuice. Una vez fui Robert Smith. Otra vez fuiste Robert Smith, pero alegre. Una sola vez fui Robert Smith. Triste pero maquillado. Más triste todavía. Pero sí, Beetlejuice, zombie, vampiro también. Sí, me gusta disfrazarme, güey. ¿Y te dan dulce, no? ¿Y ustedes? Yo no. No quiero. No. Me disfrazo de mí mismo, como personaje. Sí. David el personaje. Sí, el ogro. Dulce truco, ¡ay! Los moja todos. ¡Salgan de mi pantalón! Pero ya estoy disfrazado. ¿De quién? De mí. Pero Don Carter, ¿qué hace acá? Y me empieza a contar chistes. Este chiste es picante. Claro. Este picante a los cabros chicos. A cabros chicos. Venga, ¿Tú sabes? Profesor, te voy a contar un cuento. Se nos muere acá. Casi. Y entonces vamos a... Friendship. Con calaveras y diablitos. Invaden mi corazón. para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Volvemos a Doble Casetera. Miguel me estaba comentando acerca de su... Sí. Estamos haciendo algunas investigaciones junto a la NASA. ¿Junto a la NASA? Y la Universidad de Massachusetts. De la Massachusetts. No, estaba buscando la noticia que encontré el otro día donde habían hecho ya el análisis con estos exoplanetas, estos 7 exoplanetas que descubrieron hace... ya en el 2010. Fue descubierto a través de los telescopios del Observatorio de la Silla. Lo tenían engañado. En 2016 Chile. Se dieron cuenta de que estos exoplanetas eran asociados a un nuevo... Están como en una, sistema en un sistema. Ya. Y hace poco ya estaba esta como diagramación de cómo iban en movimiento en función del movimiento de la de nuestra Vía Láctea o dentro de nuestro sistema solar. ¿Sí? Por eso es que conversamos ayer de que eran como clones, que se parecían mucho. Y que se sabe, por lo no sé cómo ellos saben, pues, bueno, que 4 de ellos tendrían vida. Y hay uno muy parecido a nuestro sistema solar. Debería, entonces pueden estar en la zona de posible. Entonces, hay una zona en los sistemas solares, que por el tipo de sol y la distancia que hay entre el planeta y el sol, que hay una zona. Entonces, esa de zona. Habitabilidad. Claro, sí. Una zona de habitabilidad. ¿Y cuál es tu fuente? Interestelar. Interestelar. Hay tres posibles planetas. Claro, hay tres posibles planetas. Están muy cerca de lo que es el hoyo negro. El hoyo negro. ¿De quién? El agujero. Y claro, y eso te da un cálculo. Si son, no sé, esa zona, dice, estos son dos planetas habitables. Yo creo que a lo mejor el del Dr. Miller puede estar más cercano. Claro. Lo que pasa es que si bajamos un minuto pasan 7 años. Es como tomarse un... ¿Qué? Es como y los viajes del tiempo. Y los viajes del tiempo. Es como tomarse un pisco sour. Es fácil hacer el viaje en el tiempo. Lo que no tenemos que hacer es encontrarnos con nosotros mismos del futuro y no hacer apuestas en... Ni contar algo que va a pasar. Ni hacer apuestas en deporte. Ni hacer apuestas en deporte. McFly. Sí, doctor. Es un interesante tema. Sobre todo acá en Carahue. No, sí, ustedes vieron ayer las estrellas desde Carahue. Hace tiempo que no veía las estrellas tan claritas. Allá arriba. Allá arriba. Me está invitando David a ir a la montaña. A ir a la montaña, allá arriba, y te va a hacer ver estrellas. O sea, yo. No te mi pisco sour si te ofrece. Con el actor este mismo, Heath Ledger. ¿Ahí sí va? Pero no hay oveja. Sí, fuera. Con Tom Cruise. Ah, ya. Pero no hay oveja. ¿Cómo se llama loco? Celestín. Constantín. Constantín. Celestín es como la versión infantil de. Celestín, amigo de Guachupín, del perro chocolate. Perro chocolate. Oye, ya este es el último bloque. Tenemos información que dar, por lo menos de nuestros auditores que nos escuchan siempre. Desde auditores de Carahue. Nos acaba de llegar un saludo desde Curarrehue. Muy bien, muy bien. Sí, la Claudia, bien. La Claudia Otero nos Claudita, manda un... muchos cariños, Claudita, sí. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, nosotros recibimos un sueldo mes a mes. Claro. Cada comentario nos fortalece. De una mortadela. Sí. Y un vaso de chela. Escudo, pero algo, algo. Por lo menos no es cristal. Bueno, puede ser peor. Así que muchas gracias. Y a todos los que sabían que íbamos a estar grabando este programa y nos quisieron mandar mensaje, se ponen los pitos, por favor. Pip, pip, pip, pip, pip. Gracias. Gracias, amigos. ¿Y tenemos información de los resultados de elecciones? No, ya no seguí viendo las elecciones. ¿Sí? Ya. Entonces estamos felices, ya mañana vamos. ¿Cómo le toca la bocina? Ya se fue Don Cachirulo. Pero nadie confirma a Mauro Tamayo. Bien, bien. Un aplauso para el Mauro. Buen aporte, por lo menos, de lo que yo lo conocí. La señora Pizarro. La señora Pizarro sí salió, con baja votación, pero salió. ¿Cómo qué nota le pones tú a la... ¿A la alcaldesa? A su administración estos últimos 4 años. No quiero hacerlo público y después pueden... No puedo subir su presión. ¿Cuándo quieras ir a buscar pega a la municipalidad? Sí, que tiene allá. Don Carter. Don Carter, no. Sin censura. No me parece muy bien, pero es lo mejor que se hay, nada más. ¿Y tú como alcalde, cómo sería? Como la gallampa. Pero. Y no sé, no lo he hecho bien, pero. Hay algo porque bajó la votación. Que está al debe. Sí, hay algo que tiene. Por algo tenía. Ya tenía 60%, salió con el 60% y ahora con el 40%. ¿Y cuántos candidatos habían de alcalde? 3, 4. Bueno, hay 4 porcentajes. 10% que le di a cada uno, por lo menos. No, es que no son. No, no es. Lo bueno es que Antonio Badalamich. No podemos decir que eran candidatos. ¿Sí? Antonio Badalamich, ¿eh? Antonio Badalamich. De ser animador del Festival de Viña, sí, alcalde de Maipú. Claro, sí, bueno. El alcalde de Maipú. Todos son ex animadores de algo, bueno. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Trabajaron algo. Ahí está la razón. Dios mío. O sea que claro, entonces, cuando termine va a ser un OnlyFans. OnlyFans. Sí. ArsMate. ¿Cómo es? ArsMate, OnlyFans. No son los únicos que tenemos. Voto hormonal. Yo estaba viendo OnlyFans Show. Voto hormonal. ¿Qué significa esa wea? Yo no entendí eso. No, sí. Yo no como que lo encuentran rico, yo creo. Que votan porque lo encuentran rico. En el debate, eso fue. En el debate. Pero era una candidata. No, voy a decir algo muy feo, pero era una candidata feminista entonces. Porque era muy. David, ¿por qué? Eso no se puede decir ahora. No, pero ¿por qué dice eso si no tiene? No sé. No, pero bueno. Hay veces que en estos tipos de peleas se dicen cosas que no se debían decir. Al rival. No, solamente para denostar y yo creo que. ¿Qué pasa? ¿Estar bajo la administración de Badalamich cuando estaba en el Maipú? No. No. No. ¿O sí? ¿Cuánto lleva Badalamich? No, solamente un periodo. Ah, no, entonces sí, pues. Entonces sí, pues. El último. Ah, ya. Sí, pero fue yo echaba de menos a mi alcaldesa. El matinal era muy bueno. Sí, muy bueno. El compadre bailando ahí. El patético. Puedo decirlo, yo era el que estaba debajo de ese muñeco así. El corpóreo. Sí, y puedo decir que sí, ella me tocaba. Yo fui un peluche de lado. Claro, yo fui un robot. Monigote. Igual que el esposo, ¿no? Que era menos que un monigote. Bueno, son un grupo de monigotes con mucho dinero que... Pero bueno, al menos... De manera vampírica sacan recursos del Estado, bueno. Sí. Ellos que no son estatistas. Y que no necesitan los recursos, bueno. Claro, no, hay que checar el Estado. Muy bien, sí, cuando pueden se lo llevan para la casa. Pues llegan tanto que se llevan el bolsillo. De la chica, no, se quieren achicar, pero no el cheque. Yo quiero, bueno, agradecer a Miguel por recibirme acá en su casa. Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Todo muy bonito, me gustó mucho. Si alguna vez me invitan, volveré. También podría ir a la montaña de David. Gracias, David. También, nada, que tu botella de pisco no pueda funcionar. Es un chiste. Hay que sobornar a alguien ahí. Sí, agradecemos a la auditora y auditores por escuchar esto. Que estamos tratando de evolucionar, pero David, yo creo que ya firmó algo con Spotify. Sí. Porque de alguna forma como quiere introducirnos a Spotify, claro. Como sea. Y me acuerdo cuando los Beatles se separaron, como uno quería irse por una firma, el otro quería irse por otra firma, el otro no quería firmar. Pero podemos evolucionar y si recibimos algo, bueno, está bien. lo importante es que la eterna promesa de hoy, hagamos el próximo programa, juntémonos, hagamos un asado. Se cumplió. Ya tenemos que para pasar 4 años más. Así. Sí. Vamos, hicimos el asado, güey. Todas las cosas necesarias. Nos juntamos, hicimos el asado. Sí. Sí. Yo no caché en qué momento estaba, o sea, porque yo estaba así, muerto del fútbol, güey. Con las rodillas inflamadas, sí, la espalda. No, pero David ya partió. No tocaba, pero dijo, no, yo tengo el tobillo malo, chay. Ahí se empezó a pegarse los meos golazos, güey. Pero puede ser que mi tobillo está destrozado. No tiene reparación. Así que un gran abrazo y este programa lo estarán escuchando dentro de esta semana. Tienen algunos feriados. Así que podrán disfrutar nuestra entretenida conversación. ¿Feriado sale más caro suscribirse? Y la... No, y gratis, siempre se ve gratis. Y ha sido auspiciado por botillería, ¿cómo se llama? ¿Botillería ahí en Caragüe? ¿Cómo era? No tengo un nombre. Botillería. El gaitero. Tienes que ir al doctor Miguel, tienes que tratarte eso todo. Sí, estoy con jarabe ahora. El último clink y nos vamos. El último clink, ya. Salud. Sí, porque salió nuestro alcalde Helmut, no, nuestro nuevo alcalde. Con todos los alcaldes. Y los sultanes. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. Doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans. The Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band.